nuestro amigo Fabián Bartulovich, os traigo por aquí una prosa interesante. El título, ¿cómo hacer para recomenzar? ¿Cómo hacer para recomenzar y no ser cautivo de los recuerdos que lastiman, atormentan, causan daño? ¿Cómo hacer para volver a ser el mismo si no queda nada a donde aferrarse? ¿Cómo? Dime tú que sabes olvidar. Reconstruir tras la tormenta de un pasado que regresa. ¿Cómo no odiar? ¿Cómo volver a amar sin sentir, sin decir ni una sola palabra de lo que guarda mi alma? ¿Sobre qué muro de contención me aferro? Sosteniendo las esquirias de una batalla perdida, acongojada. Siento hastío, venganza, me siento lástima. Y voy y vuelvo sobre el mismo columpio, de antaño, de ayer u hoy, pues siempre me acompaña y mi herida desteñida y mis ganas son deseos trágicos de una comedia clandestina, sin argumento, desgarrada. ¿Cómo hacer sin hacer? ¿Cómo buscar si no tengo ganas, pues mis riesgos son más fuertes y mis dudas una muralla imposible de traspasar de la noche a la mañana? ¿Cómo hacer para olvidar si aún te quiero, si aún me amas? Pero es tiempo de alejarme, de correr una esperanza, un camino, un atajo fortuito, oscuro que me llevará a otro rumbo, para despertar sin miedo a enfrentar mi otra mañana.